Exactamente, sí, 18:30 estamos planteando, si bien en Buenos Aires, bueno, en el resto del país es a las 20 horas, nosotros especulamos con el tiempo y etcétera, con esas condiciones climáticas que tenemos acá en la comarca, en el sur, así que lo vamos a hacer un poquito más temprano. Claro. Sí. Esta movilización que tiene como lema, como consigna, esto, convocar a hacer ruido. Sí, exacto, sí, en realidad, viste que nosotros, muchos de nosotros, en realidad, a veces un poco nos oponíamos a los famosos cacerolazos que tuvieron durante estos últimos años, que no tenían ni siquiera una consigna clara, o por lo menos un objetivo claro, que no era más que protestar contra un gobierno que había sido elegido democráticamente. En este caso es un poquito al revés, porque en realidad nosotros no estamos protestando contra el gobierno, sino contra las medidas que está tomando el gobierno, que nosotros consideramos que son claramente antipopulares, ¿no? En todo sentido. Nosotros, cuando hablamos de popular, hablamos de los sectores medios, de las clases media baja, clases bajas, que estamos siendo afectados fuertemente por estos retrocesos en las políticas económicas, sociales del gobierno nacional. Así que bueno, estamos en eso, intentando un poco reconstruir también las formas de resistencia, ¿no? A un gobierno que cada día se corre un poquito más a la derecha, tanto en términos económicos, como ya lo hemos visto con los aumentos de precios, el pago a los fondos buitres, bueno, este feroz tarifazo que implica un impacto muy fuerte en los salarios, sobre todo del pueblo trabajador, pero además en términos políticos también. Es un gobierno que tiene claros retrocesos, y en algunos casos hasta, yo le digo, xenofobia social, ¿no? Con esas opiniones acerca de que los pobres, o que el pueblo trabajador no podía comprarse un televisor, un auto, no se podía ir de vacaciones, etcétera, ¿no? ¿Y en Carmen de Patagones, no sabes si se hace algo? No, la idea es, el Frente Ciudadano, en realidad, si bien a veces la participación casi es de gente, de vecinos, de organizaciones de acá de Viedma, en realidad el Frente Ciudadano es una proto-organización de Viedma y de Patagones, ¿no? El Frente Ciudadano se llama Frente Ciudadano de la Comarca. Así que por supuesto que los vecinos de Patagones y, bueno, obviamente los de Viedma están invitados a esta protesta, a vincularnos, ¿no? Porque en realidad nos afecta a todos por igual, así que no hay vuelta para atrás, ¿no? Y ahora, esto que está esperando el Gobierno Nacional, que la Corte Suprema de Justicia le diera como el ok para legitimar los aumentos, le dijo que no, que va a esperar 10 días. ¿Y esto ustedes cómo lo leen? Y nosotros, en realidad, la parte es que hasta ahora las decisiones de la Corte han sido avalar un poco las medidas que ha ido tomando el Gobierno Nacional. De todas maneras, o sea, lo que se está discutiendo en la actualidad con este parsaltum, por ejemplo, en la Corte Suprema, el tema es pasar de un aumento del 800% a la tarifa, que terminaba siendo un aumento de aproximadamente 1.200% en la factura de, por lo menos, del servicio de gas, a pasar a un aumento que será del 500%, que también sigue siendo un grave aumento, ¿no? Nosotros probablemente la ventaja que tengamos en la Patagonia es que seguimos teniendo el subsidio, ¿no? Entonces, a veces, de alguna manera, se nota, pero no se nota en la magnitud que se da en el resto del país. Aún así, sigue siendo un aumento importantísimo. Un aumento de 500% significa pagar 5 veces lo que venías pagando, ¿no? Bueno, entonces reiteramos la convocatoria. Sí, mira, es mañana a las 18:30, La idea es que mientras vayamos yendo a la Plaza Alsina, que es el lugar de concentración, donde se va a leer un documento conjunto de todas las fuerzas y vecinos que conforman el Frente Ciudadano, es que vayamos haciendo ruido, que le hagamos sentir a este gobierno que estamos en contra de este tarifazo y de los retrocesos que están produciendo a lo largo y ancho del país y que nos preocupan, ¿no?, de alguna manera u otra, porque nos afectan a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestros tíos, a nuestra familia, el tema del desempleo, bueno, la reducción del salario real que se ha producido, el salario de gran parte de las actividades económicas en el sector privado y en el sector público también. Así que bueno, lo esperamos mañana a las 18:30 en Plaza del Cine, haciendo mucho ruido en lo posible.